24 de agosto de 1939 se firma el Pacto de No Agresión Germano-Soviético. Un día como el de hoy, 24 de agosto, del año 1939, las potencias del Tercer Reich y la Unión Soviética firmaban un Tratado de No Agresión. El Tratado de No Agresión Germano-Soviético, también conocido como el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, el Pacto Hitler-Stalin, el Pacto de No Agresión y Consulta o el Pacto Molotov-Ribbentrop, fue un tratado de 10 años firmado en Moscú el 24 de agosto de 1939, con fecha 23 de agosto de 1939. Fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores del Reich alemán Joachim von Ribbentrop y el comisario del pueblo soviético para Asuntos Exteriores Vyacheslav Molotov en presencia de Joseph Stalin y el embajador alemán Graf von der Schulenburg. Se basaba en el Tratado de Berlín de 1926 y, por tanto, en el Tratado de Rapallo. El Tratado de No Agresión Germano-Soviético contenía un protocolo adicional secreto que definía la frontera entre las esferas de interés alemana y soviética. El Tratado Germano-Soviético de Fronteras y Amistad 1-2, ratificado por el ministro de Asuntos Exteriores del Reich, Ribbentrop, y el comisario del pueblo, Molotov, en Moscú el 28 de septiembre de 1939, complementó el Tratado de No Agresión Germano-Soviético, que, entre otras cosas, se ocupaba de la modificación de la frontera entre las esferas de interés de ambas potencias y de otras modificaciones de los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, a petición de Stalin, Lituania se integró ahora en la esfera de intereses soviética, desviándose de la frontera originalmente acordada, y a Alemania se le concedieron territorios adicionales en Polonia para ser tomados como compensación. Efectos de los tratados germano-soviéticos. Por un lado, los tratados mutuos tenían por objeto garantizar la neutralidad soviética frente al Reich alemán en caso de conflicto con Polonia y las potencias occidentales y, por otro, dar a la Unión Soviética la oportunidad de recuperar los territorios soviéticos anexionados por Polonia tras la Primera Guerra Mundial sin tener que temer ninguna intervención de Alemania. Al demarcar las esferas de interés germano-soviéticas, el gobierno de Stalin había declarado al ministro de Asuntos Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, que no tenía intención de ocupar o anexionar los estados que estaban dentro de su esfera de interés, con la excepción de las áreas del antiguo estado polaco que se encontraban en estado de desintegración. En consecuencia, la invasión soviética de Finlandia del 30 de noviembre de 1939 al 13 de marzo de 1940, la anexión soviética de todos los estados bálticos en junio de 1940 y el ataque soviético contra el territorio oriental de Rumanía con la ocupación de Besarabia el 28 de junio de 1940, en particular, plantearon una amenaza cada vez mayor a los intereses alemanes que resultaba inaceptable para el gobierno del Reich y, a este respecto, equivalía a una violación por parte de la Unión Soviética de los acuerdos bilaterales de agosto y septiembre de 1939. A más tardar cuando Stalin, de acuerdo con su tratado con Churchill, acumuló fuerzas armadas rusas así como cantidades considerables de material militar a lo largo de la frontera oriental alemana hasta el verano de 1941, y cuando se constató un aumento de las violaciones fronterizas por la parte soviética, el requisito de la campaña Barbarroja por motivos preventivos se hizo inevitable. 3.4. Preparación de una invasión soviética a Alemania. En el pacto Churchill-Stalin ya se había planeado en detalle un ataque soviético contra Alemania. Por lo tanto, el Reich alemán no tuvo más remedio que lanzar un ataque preventivo contra la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Esto solo fue posible porque desde el final de la campaña polaca había existido una frontera común entre el poder bolchevique y el alemán. Hasta septiembre de 1939 había una doble barrera de estados neutrales entre Alemania y la Unión Soviética, con una excepción. Polonia limitaba con Alemania y la Unión Soviética y constituía el eslabón más corto entre las dos potencias. Por lo tanto, un ataque sorpresivo de Alemania a la Unión Soviética no habría sido posible debido a la falta de una frontera común. Si, por otra parte, Stalin solo hubiera estado preparado para la defensa, habría tenido que utilizar todos los medios políticos y militares para mantener esta barrera entre él y Alemania. Pero con el llamado acuerdo Molotov-Ribbentrop hizo exactamente lo contrario para acercarse lo más posible a Alemania militarmente. La consecuencia lógica del concepto político de Stalin fue la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético en agosto de 1939, que dio luz verde a Hitler para la rápida derrota de Polonia y la campaña contra Francia. Así, Stalin ayudó a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Creía que la Wehrmacht alemana y el ejército francés se verían arrastrados a largas batallas en la línea Maginot y morirían desangrados. La Unión Soviética podría entonces dictar su voluntad comunista mesiánica a los países europeos. En estos cálculos, Stalin estuvo totalmente equivocado. En Occidente no hubo luchas agotadoras y duraderas. Francia se arrodilló ante una victoriosa campaña de guerra relámpago 5. La historia dice que si un estado quiere hacer la guerra contra otro estado, buscará, incluso si ese otro estado no fuera su vecino, territorios desde los cuales pueda alcanzar las fronteras del estado que quiere atacar 6. Los socios sin voto. Antes de que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética y del Reich Alemán, Vyacheslav Molotov y Joachim von Ribbentrop, firmaran el 23 de agosto el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, Stalin había explicado las ventajas del pacto con Hitler en su discurso a los miembros del Politburó el 19 de agosto. Como consideraba que Alemania era más débil que las potencias occidentales en caso de guerra, debía ser apoyada en la medida en que le permitía perseverar en la lucha durante mucho tiempo. Pero si, en contra de lo esperado, la Wehrmacht saliera victoriosa, se confiaría en las naciones ocupadas por los alemanes y en los comunistas franceses. De este modo, se tendría un amplio campo de actividad para el desarrollo de la revolución mundial. El pacto del 24 de agosto sacudió la constelación europea y abrió una gran confusión. La conclusión de un acuerdo militar entre británicos y polacos el 25 de agosto confirmó la adhesión de Londres a su alianza con una Polonia aparentemente aislada. El gobierno polaco, sin embargo, siguió rechazando la propuesta alemana de una solución a la cuestión del corredor, sospechando que cualquier concesión sería vista como una debilidad. Roosevelt fue informado desde el principio sobre el pacto Hitler-Stalin. La guerra podría haberse evitado. El papel clave fue desempeñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, que ya conocía el 24 de agosto el pacto germano-soviético y el protocolo adicional secreto, que preveía la división de Polonia y los países bálticos. Fue el joven Hans von Erwart, quien trabajó como secretario en la embajada alemana en Moscú, quien reveló los documentos a su amigo Charles Bohlen, un colega de la embajada estadounidense. Erwart confesó posteriormente que había revelado este secreto por razones de conciencia para, como él creía, ayudar de esta manera a evitar el peligro de guerra. El presidente Roosevelt, que durante años había defendido una línea enfáticamente dura contra los pacificadores Alemania e Italia, sabía exactamente cuál era la posición de en caso de guerra, es decir, que estaba en el papel del perdedor. Pero no hizo nada para lograr una reconciliación germano-polaca. Tampoco intervino en Moscú ni advirtió a Stalin sobre la prevista partición de Polonia. Obviamente, no quería interferir en las buenas relaciones con la Rusia soviética, con la que Estados Unidos había mantenido contactos comerciales activos desde principios de la década de 1930. El ministro de Asuntos Exteriores polaco Beck no movió un dedo. Roosevelt habría tenido en sus manos en estos días persuadir a las potencias occidentales y a los polacos para que cedieran. Sin embargo, solo apeló a Berlín y Varsovia para resolver las disputas, ya sea a través de negociaciones o apelando a un tribunal de arbitraje. Varsovia se declaró dispuesta a negociar, pero el ministro de Asuntos Exteriores Josef Beck y el embajador Josef Lipsky en Berlín no movieron un dedo. El ministro de Relaciones Exteriores Beck opinó que las demandas alemanas deberían ser ignoradas y que sería mejor permanecer en silencio. El embajador británico en Varsovia, Sir Howard Kennard, le animó en esta actitud y también destruyó los intentos de Londres de persuadir a Polonia para que cediera en el último momento. En esta última semana antes del comienzo de la guerra, se desarrolló un triángulo dinámico con Washington, Moscú, Londres como piedras angulares. Roosevelt había instruido a sus embajadores en Londres y París, Joseph Kennedy y William Bullitt, para asegurar que Gran Bretaña y Francia mantuvieran sus compromisos con Polonia. La tarea más difícil recayó en Joseph Kennedy. El objetivo de Roosevelt era desempoderar a las potencias del eje. Se enfrentó a un primer ministro británico indefenso que tenía pocas esperanzas de salvar a Polonia en caso de guerra, pero que no encontró la fuerza para afrontar las consecuencias. Al mismo tiempo, el enérgico William Bullitt frenó cualquier intento del gobierno francés de llegar a un compromiso con Alemania. El espectador tiene la impresión de que Beck y Roosevelt querían impedir a toda costa un segundo acuerdo de Múnich. Roosevelt defendió un objetivo a largo plazo que ocultó cuidadosamente de la opinión pública: la total pérdida de poder de las potencias del eje y el debilitamiento duradero de Gran Bretaña. Desde su discurso de cuarentena del 5 de noviembre de 1937, denunció repetidamente las intenciones supuestamente agresivas de los perturbadores de la paz y llamó a su contención. Ya en enero de 1938, había propuesto una estrecha cooperación con Londres en cuestiones de política exterior, pero Chamberlain había rechazado esta propuesta en consideración a su política de apaciguamiento. Además de crear una flota de dos océanos, Roosevelt hizo que el Estado Mayor elaborara en junio de 1939 un estudio de plan que preveía una acción conjunta con Gran Bretaña y Francia contra Alemania e Italia. En agosto de 1939, Roosevelt intervino en las negociaciones en Moscú dando instrucciones a su embajador allí, Lawrence Steinhardt, para que señalara a Molotov que le gustaría un tratado entre la Rusia soviética y las potencias occidentales. La guerra en Europa era el deseo tanto de Stalin como de Roosevelt. Con el ataque alemán a Polonia y la declaración franco-británica de guerra del 3 de septiembre, los cálculos de Polonia, Alemania, Gran Bretaña y Francia resultaron ser erróneos. Pero las intenciones de Stalin y Roosevelt se habían cumplido plenamente. Stalin recibió lo que deseaba: una guerra europea, que con toda probabilidad llevaría al agotamiento de ambas partes. Pero Stalin jugó bien. Su cálculo habría fallado si las potencias occidentales no hubieran declarado la guerra a Alemania, de modo que Hitler habría ganado carta blanca contra Polonia. En el período entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre, el juego de Stalin estaba al filo de la navaja, pero la entrada de las potencias occidentales en la guerra lo convirtió en el amo de la situación. Si el régimen soviético hubiera sido realmente amante de la paz, Stalin habría tenido los medios para impedir la guerra haciendo un pacto con Occidente. Un ataque alemán contra Polonia habría sido superfluo. Roosevelt también había calculado correctamente que Gran Bretaña y Francia deberían estar ansiosas de hacer la guerra. En algún momento sus recursos se agotarían, y entonces ambos estados solicitarían armas y ayuda financiera en el extranjero y se harían más dependientes de los EU, como lo habían hecho después de 1917. Si no se produjera ningún milagro estratégico, las potencias occidentales, así como su oponente, se enfrentarían a una prueba de ruptura, y Roosevelt desempeñaría el papel de socio silencioso. La ventaja estaba inicialmente del lado de Stalin. El protocolo adicional secreto del pacto de no agresión le dio rienda suelta para ampliar su esfera de poder y le ofreció la oportunidad de armar masivamente al Ejército Rojo. Pero las opciones a largo plazo eran de Roosevelt, y el tiempo trabajaba a su favor.